Loca, te ha vuelto loca. Loca, te ha vuelto loca. Loca, loca de atar. Te ha vuelto loca. Loca de ataran, botaran. Loca, te ha vuelto loca. Loca, te ha vuelto loca. Loca, loca de atar. Te ha vuelto loca. Loca de ataran, botaran. Es la verdad, a mí siempre me gustó tu forma de ser. Digo, es la verdad, a mí siempre me gustó tu forma de ser. Pero qué manera de mover. Todos los hombres no se pueden dejar de ver. Todas las mujeres te quieren hacer desaparecer. Y todos los hombres no se pueden dejar de ver. Digo, como tú caminas, es una provocación. Digo, como tú caminas, es una provocación. Pero yo te quiero, yo te amo, yo te adoro. Porque para mí, tú eres mi tesoro. Porque yo te quiero, solamente quiero estar con vos. Me gustas como sos. Vos sos la mujer que yo quiero amar. Por eso, mi cariño, no te quiero cambiar. Te quiero como estás y cada día te quiero más. Cada día te quiero más y yo te quiero más. Te ha vuelto loca, loca, te ha vuelto loca, loca, loca de atar, te ha vuelto loca, loca de ataran, botaran, loca, te ha vuelto loca, loca, te ha vuelto loca, loca, loca de atar, te ha vuelto loca, loca de ataran, botaran. Canta, baila, salta, grita, yo la veo tan bonita. Vivir sin ella no puedo, sin su cariño me muero. Cuando ella baila antes que los hombres suden. Cuando ella baila el vestido se le sube. Cuando ella se agacha antes que los hombres suden. Cuando ella se agacha el vestido se le sube. Se le sube, se le sube, el vestido se le sube. Se le sube, se le sube, se le sube, el vestido se le sube. Se le sube, se me para. Cuando ella baila le dicen loca. Cuando ella salta le dicen loca. Cuando ella mira le dicen loca. Por eso todos le gritan loca. Hay que manera de bailar loca. Hay que manera de saltar loca.